y en aquel momento. Porque pensemos que aquel país tenía Buenos Aires y las provincias del norte de Argentina y del sur de Bolivia, hasta Potosí. Digo, eso era Argentina, entre comillas, en ese momento, porque estábamos divididos. Otra parte del país seguía a Artigas con la Liga de los Pueblos Libres. Digo, ese es el contexto. Por eso todo ese contexto, más allá de que muchos de los personajes que integraron después, que integraron los congresales del Congreso de Tucumán, muchos después van a ser bastante conservadores, especialmente en el periodo de las guerras civiles, más allá de eso, todos definieron tomar una decisión extremadamente importante, que era declarar la independencia, y que en esta independencia entraban todos. Uh-huh. Muy bien. Bien. O sea, ese es el punto a tener en cuenta, y por qué nosotros celebramos el 9 de julio de 1816. Perfecto. Bueno, el quilombo de que vino después es otro tema. Claro, muchos temas han venido después. Claro, muchos temas vinieron después y bueno, ese es otro debate para otra columna, podríamos hacer, de unitarios y federales, y cuán federales eran los federales y cuán unitarios eran los unitarios. Así es. Fer, excelente. Y tenemos música para cerrar. Tenemos música para cerrar. Vamos a cerrar con una bella canción de Los Abuelos de la Nada, con El Himno de mi Corazón. abrazo, una mirada, una melodía, un silencio. Aire. Radiográfica. FM 89.3. Nos entendemos. Noticias. Política. Hay que ir desarmando el discurso del odio porque si no sucede lo de ayer. Lo dijo el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, quien se refirió a las agresiones a periodistas que se registraron en las protestas realizadas en el obelisco en rechazo al aislamiento social por la pandemia de coronavirus. El funcionario aseveró que las agresiones a periodistas es algo repudiable y no contribuye para nada a la democracia, a las instituciones y a la reconstrucción del país cuando pase la pandemia. En cuanto a las protestas, el funcionario afirmó que hay que tratar de encontrar otro mecanismo para manifestar las preocupaciones, angustias o reclamos sin que nadie corra ningún riesgo. Ciudad de Buenos Aires. El gobierno porteño espera los datos de la próxima semana para evaluar las aperturas. Fernán Quirós, ministro de Salud, sostuvo que en los últimos 2 o 3 días subieron unos 50 o 100 casos diarios, mientras se atraviesa el periodo de impacto del modelo anterior al 1 de julio, cuando aumentaron las restricciones. El funcionario aseguró que la curva de contagios en la ciudad está relativamente contenida, aunque estimó que es imposible predecir. El titular de la cartera sanitaria porteña detalló que el gobierno analiza 4 dimensiones para determinar cambios en la flexibilización del aislamiento: los casos diarios de coronavirus, la velocidad de la curva de contagios, el número de camas de terapia intensiva ocupadas y el humor social. Misiones. En Posadas habilitan prueba piloto de deportes grupales de hasta 5 jugadores por equipo. El gobierno provincial y la municipalidad de la capital misionera autorizaron el regreso del fútbol, hockey, básquet y otros deportes colectivos este viernes y sábado en la modalidad práctica juego de un equipo de 5 integrantes contra otro formado por la misma cantidad. Las actividades forman parte del lote de disciplinas que ya fueron autorizadas a partir del análisis de situación realizado por el gobernador Oscar Herrera Aguad. Así lo detalló el intendente posadeño Leonardo Stelato. Sí, se está un poco haciendo una prueba piloto este viernes y sábado en la idea de que todos los deportes de conjunto se puedan realizar con 5 jugadores por equipo. Eso para todas las disciplinas, así que yo creo que una decisión del gobierno provincial que acompaña a la municipalidad de Posadas y que realmente por ahí le llega a mucha gente que estaba esperando este momento. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Si vivís con una persona mayor, estos son los cuidados más importantes que tenés que tener. Evita darle la mano, abrazarla o besarla. No compartas el mate, cubiertos, vasos, tazas ni toallas. Los mayores tienen que tener sus propios elementos y el menor contacto con otras personas. Limita tus salidas a lo indispensable. Cuando ingreses a tu casa, deja el calzado en la puerta sobre un trapo humedecido con agua y lavandina. Cambiate y lava la ropa junto con el barbijo casero. Limpia y desinfecta los espacios. Seguí cuidándote. Para más información, llama al 120 o entra en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Los sábados de 20 a 22 te ofrecemos un espacio de pensamiento crítico sobre lo cotidiano, matizado con excelente música. Somos Claudio Roca y María Vuoto. Somos The Rock y Freud por Radiográfica. The Rock y Freud, 10ª temporada. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Gráfica Campichuelo. Campichuelo. Campichuelo 553. Llámanos al 4981-6500. Gráfica Campichuelo. Las voces que no escuchás en otro lado están los sábados a la mañana en Radio Gráfica. Feas, sucias y malas. Con la conducción de Úrsula Asta. Sábados de 10 a 12 por Radio Gráfica. Feas, sucias y malas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. FM 89.3. Radio Gráfica. Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Desde el barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Conduce Claudio Orellano, junto a Leila Vitar y Lautaro Fernández Elem. Producción, Marcos Maldonado. Operación técnica y edición artística, Nicolás Mogia. Musicalización, Manuel Maschi. Ayer Mario Sadras hizo una gran entrevista que la van a poder encontrar en Radio Cut, que fue con Peteco Carabajal en su ciclo de entrevistas, la escuché, así que sí. me deleité con la música de Peteco. Contó una por una el árbol genealógico de los Carabajal, que es cual Cafiero y otras familias argentinas, bueno, una gran familia. Pero Mario Sadras también habló con uno de los protagonistas de estas horas, que es Lautaro Maislin, que es notero. De cronista de C5N, uno de los que estaba allí trabajando en el obelisco en el día de ayer. Esto decía Maislin junto a Mario Sadras. Le damos los buenos días al compañero periodista, colega Lautaro Maislin. ¿Qué tal, Lautaro? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Mario? Saludos para vos y a toda la gente de Radio Gráfica y sus oyentes. Muchísimas gracias. Bueno, fue inevitable verte ayer lidiar con lo que tuviste que lidiar y como que hay un ambiente, una efervescencia, un nivel de violencia, que vos que estás en la calle permanentemente y cubriendo este tipo de marchas, ¿cómo lo notás? ¿Está en crecimiento? ¿Cómo podrías valorarlo? Y la verdad que la gente está muy, muy agresiva, muy, muy violenta, lo pudimos ver el día de ayer, lamentablemente pasó este hecho. Que repudieron por suerte todo el arco político, diferentes periodistas de varios medios de comunicación, y creo que bueno, que está a la vista que la solidaridad entre colegas, entre gente que por ahí muchas veces difiere en algunas posturas, en algunas líneas editoriales, en el caso de un hecho de violencia siempre se repudia. Y también lo hemos hecho nosotros desde 5 años cuando ha pasado con colegas de otros medios de comunicación. Se ve un clima violento y que lamentablemente 3 o 4 violentos que empiezan a pegarle al móvil de C5N después terminan contagiando a muchos más y por eso costó la salida del lugar, que se pudo dar gracias a los técnicos de los móviles de Canal 26 y TN, que hicieron un cordón de seguridad ahí entre el móvil y la gente para que podamos avanzar. Ahora, parecía que al principio estaba todo más tranquilo, por lo menos en el primer tramo de la cobertura te acercaste a gente que trataba de ser calma, hasta racional, diría, no sé si cabe. Y después eso se fue desvirtuando. Sí, yo la verdad que sinceramente no tomé dimensión de que eran solamente agresiones, que no eran solamente agresiones verbales, que después iban a terminar en lo que terminó sucediendo, que fue la destrucción de parte del móvil de C5N, pero tanto Pablo Durán como Charlie Jodín.